Ficheros, facturas, el gerente, teléfono, comunica. Ficheros, facturas, el gerente, teléfono, comunica. Ficheros, facturas, el gerente, aquí 4106. Aquí 4106. Aquí 4106. Mecanografía, el correo, ordenanzas, contabilidad, el libro de firmas.